Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Si te digo que me gusta, que estás bueno, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo. Y hace tiempo que quiero estar ahí contigo. Mami, te voy a dar bien duro hasta que te duela la palabra. Sensation. Lírico en la casa. Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscando el efectivo. Me tratan de matar como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un Panamera. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, yo le digo que yo estoy en Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, yo le digo que yo pasa. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Amo una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Cristo Rey. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Amo una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Cristo Rey. Dando la para. Friday, baby, live from Medellín. Los que están de cumpleaños. Happy birthday. Para con la gente de los minas, hey. Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina, hey. Pero más tu casa en guagua de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Prendí, vámonos Mariana, la empuñamos para el mal y la metemos en la cajuela. Tenemos el VIP casi botando candela. Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo. Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, pasa. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Saludito para Ashley, de parte de Ricky. Happy birthday, Ashley. ¿Quién más está por aquí? Alex. Happy birthday to the your brother, Félix Pachanga. Happy birthday, Félix. Pull up, pull up, pull up. Terminamos con broche de oro, mano. Quiero seguir el party, pero mañana seguimos. Mañana a las 6 p.m. prendo las cámaras para ustedes en vivo desde Medellín. 6 p.m. en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, y la busca puede ver el live en las dos plataformas. YouTube, Alex Sensation Music, subscribe to the channel, y también en nuestra aplicación, la música puede ver el live y escucharme en vivo aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, y también en Los Cayos, the Florida Keys. Deseándoles un feliz fin de semana. Have a beautiful weekend. Have an amazing weekend. IG winner se llama Kaylen Rondón. Kaylen Rondón. Felicidades, Kaylen. DM me right now. Envíame un DM. Bueno, nos vemos mañana a las 6 p.m. Que tengan un lindo fin de semana y Dios me los bendiga. Mete mano mi hermanito, DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy. Dale, mamá.